cable de Reuters. A veces tenemos que informarnos por Reuters y no por los periódicos peruanos. Nos da la noticia de que el consorcio de las colombianas, empresa de energía de Bogotá y transportadora de gas del interior, se ha adjudicado la construcción, operación y mantenimiento de una red de gasoductos en Perú por 136 millones de dólares. La adjudicación es por 30 años, fue hecha por el gobierno peruano el pasado viernes y superó algunas otras ofertas, incluyendo una de la también colombiana Promigas. Lo curioso es que la empresa que ha comprado la concesión de 30 años del gasoducto peruano es una empresa con alto contenido de capital estatal, con lo cual el Perú le vuelve a vender, privatizando un servicio a una empresa estatal sudamericana, un determinado servicio. Esto es muy curioso, ¿no? Le vendimos a la empresa petrolera chilena estatal los grifos que había dejado la móvil, y ahora le vendemos el gasoducto a otra empresa colombiana que no es privada, sino que es fundamentalmente estatal. Está controlada por el municipio de Bogotá, la ciudad de Bogotá, y tiene como accionistas importantes a la empresa petrolera estatal Ecopetrol, aunque también está el grupo español Endesa en condiciones minoritarias.